Porque confío en la base que suelta el símbolo. Por eso sigo haciéndolo tan gordo. Lo dejo después de entrenamiento. Lo pillas, que escribas. Yo te hablo del dolor y el amor en la misma línea. En mi línea. Margaritas para cerdos, miel para asnos. Y continúa, nueva entrega, no se frena. Proyecto Mayhem llena las venas de buenos tracks. Mientras suena en antena la eterna misma mierda enferma en discotecas. Ea, la industria no se entera, pero crea productos repugnantes que provocan cefaleas. Oh, si no diarrea. Pache no hay su patulea, de pop escoria, el rap es otra historia. Mi peña si se menea lo hará porque crea que lo que le presentan a su oreja les merece la pena. Aunque sea por mis cojones, a sentir con la cabeza tú. Muévete cerda, vamos de fiesta. Musas sucias y miembros del proyecto, en serio la noche es nuestra. Que suene tocho y que rule la cerveza. ¿Qué me tienes que ofrecer que no me hayan dado ya? Se metió un gramo de coca por la tocha en el baño hace un rato. Se excita un taco viendo al DJ en los platos. Y le jode que el único polvo que hay está en su coño y es de talco. La zona VIP es el palco. Futbolistas pasan de la pista de abajo. Allí huele a sobaco, les va el taco, claro. Un bar no es buen lugar si pueden calcular la cuenta pensando, pero les faltan dedos pa' sumar. Esos tres pies han engañado al portero. Se camuflaron con pantacas de campana y un rosario al cuello. Dentro roban copas de los que están más ciegos que ellos y buscan bolsos que estén solos. Vaya las tres mía por medio. Cuanto más aparentan son más pordioseros. Los guapitos fashion probarán la acción del miembro más violento. El proyecto Mayhem tiene un plan concreto. Cortar vuestro MDMA de mierda con veneno y veos cada vez menos. Ahora ha salido el pseudo hardcore microtecno. Tengo lo último de tal sello y ningún colega hetero. De tu huevo. Yo cada vez que puedo pinto una pared. Me excito al ver Boys in the Hood y creerme uno de ellos. Para el cortejo alcohol de más, pa' que cualquiera valga. Si la noche va mal de golfas, de tangao a parpal nalga. Gastas, pasan de competir en esta cancha. Ganas, no faltan de acabar la noche en una nueva cama. ¿Qué me tienes que ofrecer que no me hayan dado ya? Casi me haces vomitar, viva el comandante. Quitas como tu apatas, mala ruina te caiga. Mueran tu fan y salgan nódulos en tu garganta. ¿Qué me tienes que ofrecer que no me hayan dado ya? Casi me haces vomitar, viva el comandante. Quitas como tu apatas, mala ruina. Tacones y zorras se mueve ya sin pensarlo. Se mueve el estático, salgo. Duele lo que te exhalo, olor extraño, denso, inhalo. La sala está temblando, tú aprovecha, pon el rabo. Ella se deja y no se queja del contacto. Instinto animal, sucio, soldado a sueldo. Sexo violento entre cuerpos ya sudados. Manos buscan algo y tocan el cielo. Como ciegos, guiados por el tacto. Fuego al momento, el proyecto Mayhem. Son los más borrachos, objetivo las gorditas. Y han dado más de las cuatro. Movidos por el pecado, esta noche delirium tremens provocado. Electrónicos compases que convierten en robots sexuados a simples humanos. No traigo un pavo, por tanto poca probabilidades tengo ya esta noche de poder meter el rabo. Otros prefieren impacientes parecerse algún ídolo adolescente. Yo de Mayhem no los conoces, pero así te da más morbo, reconócelo. ¿Quieres saber a qué sabe el underground? Yo busco un chocho, una chuchona, amor barato. ¿Acaso gratuito y que me sirva un rato? Etílicas historias incompletas quedarán guardadas en memoria. Es una historia, fotograma a fotograma, de cómo un tío intentó un día terminar entre tus sábanas. Mojar tu cama con tu sudor y tus lágrimas. Y nada más, sin amor, sin rencor, por placer, por sentir, por pegarme un revolcón. Gasté mis fuerzas, te dije lo que tú querías oír. Ahora me toca a mí elegir. Primero suave y después salvaje. Resultó que era el condón para esta fiesta, el mejor de entre los trajes.